para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Baila, canta y emocionate con los estrenos de fin de semana. Dua Lipa, J Balvin y Bad Bunny se unieron en un día, junto a Tiny. Maroon 5 nos entregó Nobody's Love. Taylor Swift nos sorprendió con Folklore, su nuevo disco. Pedro Capó compartió la sábana y los pies. Mike Bahía lanzó Cuenta Conmigo, al lado de Yane, PJ Sinzuela y Mozart La Pará. Arcángel se sumó al soundtrack de Road to Fast 9 con No Hay Amor. Princesa Alba nos deleitó con Ya No Quieres Quererme y Francisca Valenzuela estrenó La Fortaleza. Además, Kylie Minogue regresó con Say Something. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.